3, 2, 1. Bienvenidos a Antimateria Podcast, en esta ocasión en su número 16 de la segunda temporada. Me es grato presentar a mi buen amigo el Critter. ¿Cómo estás, mi queridísimo Critter? Perfectamente aquí, listo, puesto y predispuesto para empezar a grabar. Me alegra mucho. ¿Cómo está el clima allá en Monterrey? Está medio loco, ¿eh? Fíjate que ayer estábamos en la mañana a unos deliciosos 20 grados y para mediodía ya estábamos como a 15. Wow. Pero bueno. No, pues sí. Si no Eso le está gusta el clima, terrible. regrese en 15 minutos, dicen por ahí. Así es. Y bueno, pues ahora quiero presentarles a mi súper, súper cuatísimo amigo de aquí, de la ciudad de Toluca, mi queridísimo Zuldin. ¿Cómo estás? ¡Ya está! Bien, mi estimado Lomaxia, listo para grabar un nuevo capítulo de Antimateria junto a mis dos estimadísimos compañeros, también el buen Critter y Super Lomax. Así es, y yo soy Lord Kevin Lomax y los saludas desde la fría ciudad de Toluca, aquí una vez más grabando este podcast, muy contento y muy animado. Mi cumpleaños se acerca ya, es el viernes 6 de marzo. Así es que espero regalos, regalos, muchos regalos. Y pues con ese ánimo vamos a iniciar nuestro podcast con la sección nada más y nada menos de computación. Esto es computación. En byte, digo, antimateria. Ah, y faltó Soldín. Ok, computación. Pues tenemos aquí una noticia de mi querido Critter. ¿Cómo está eso de la herramienta para YouTube? Ah, pues bueno, ustedes ya sabrán que yo soy un videoblogger y en últimos días un poco más frecuente de lo normal he videoblogueado. Pero me ha estado dando problemitas esta cosa al momento de subir los videos. Sin ir más lejos, el día de ayer traté de subir un video y fueron como 5 veces yo creo que la subí. Es horrible tener que subir un video de 40 megas con una conexión de 512K por segundo. Pero es más horrible tener que subirlo 5 veces. Por fin lo pude subir, pero no sé si será error de mi computadora, error de mi conexión o error del YouTube. El caso es que ya en la desesperación, yo jamás pruebo cosas beta, pero ya en la desesperación por no poder subirlo, me di cuenta de que abajo venía un enlace que decía: prueba el nuevo herramienta, la nueva herramienta para subir videos en su versión beta. Le di clic y pues me encontré con una herramienta que tenía lo que yo siempre había buscado. Lástima que sea beta. Por ejemplo, cuando tú subes un video a YouTube, pone que está subiendo, pero no te da el avance. Y eso para mí es muy importante porque así sé cuánto le falta y sé si puedo quedarme esperar, o sé que falta mucho y puedo irme a hacer otra cosa o lo que sea. Y hasta el momento YouTube no tenía esa función. Y ahora en su beta, que supongo que al rato ya va a ser el gestor de subidas de videos normal, pues trae un indicador con una barra de avance. No trae el tiempo estimado ni el tiempo transcurrido, pero trae una barra de avance y tú más o menos puedes ahí calcular cuánto le falta dependiendo de qué tan grande sea tu video. Yo, pues si hay alguien aquí que sube videos, yo le recomendaría que lo checara. Está ahí a mero abajito, dice: prueba nuestro nuevo herramienta para subir videos en su versión beta. Se lo sugeriría a todos, menos a Lomax, porque él no tiene mucha suerte con los betas, ¿verdad, Lomax? Así es, yo por alguna extraña razón, todos los bugs que puedan tener los betas me salen a mí. De hecho, esa es la razón por la cual me he detenido para instalar el Windows 7, el beta. Pero pues deja respaldo todo y ya veremos qué pasa. Pero sí, pues, no, porque imagínate, es versión beta y luego aparte es Windows. No. Exactamente. Sí, no, pues esperemos que pronto se libere esa beta de YouTube y ya quede formal. aunque en la tradición de Google las betas tardan años en liberarse, no creo que sea el caso de esto, no tiene nada que ver con las otras betas, pero esperamos que pronto ya se libere. Creo que Gmail todavía es beta, ¿no? No, hasta hace unos meses dejó de ser beta apenas. Y es poquito tiempo realmente. Pero bueno, siguiendo con... Pero lo malo es que yo como quiera seguí teniendo problemas con mi subida, Chihuahua. ¿Ah, sí? Ay, YouTube. ¿Cuándo cambiará? ¿Y cambiaste? ¿Estás en inalámbrico o en cable? Ahorita estoy con cable. Ah, ya. Bueno, pues ya, para seguir con nuestro podcast, la siguiente nota precisamente es otra del Critter, del buen Critter, de Wikipedia, ¿no es así? Así es, primero nos pedían 6 millones de dólares y ahora esto, no sabemos, como dicen en un cierto podcast, vamos para atrás. Bueno, pues resulta que, resulta que ya tiene algo de tiempo esta nota, pero yo la escuché apenas hasta la semana pasada. Resulta que hay la posibilidad, bueno, aquí decían que había la posibilidad, ahora se ve un poquito más seguro, que van a realizar cambios a la forma de que Wikipedia, van a cambiar la forma en la que los usuarios de Wikipedia pueden editar los artículos. Wikipedia se caracteriza porque los artículos los puede editar cualquier hijo de vecina, aunque no tenga cuenta de Wikipedia, mismo servidor al principio. Esta es una anécdota muy curiosa. La primera vez que yo entré a Wikipedia, entré así, a ciegas. Yo no sabía que estaba dentro de una página de que era el diccionario que luego se convertiría en la enciclopedia más grande del mundo. Entonces yo llegué así, a ciegas, vi que había algo que decía editar y dije, ¿qué es esto? Total que creo que borré un artículo completo sin saber qué demonios estaba haciendo. No creo que haya sido ningún problema. A los 3 minutos lo deben de haber repuesto, pero sí fue muy curioso que yo entré así como Juanco por su casa, borré todo un artículo de Wikipedia y me fui impunemente. Pero bueno, ahora va a dejar de ser así, porque dicen que la aprobación de cambios puede demorarse. Ah, ya está. Sí, ahora cuando tú trates de editar un artículo en Wikipedia, esta edición va a ir a un grupo de editores que van a darle el visto bueno a lo que tú edites. Y esta edición ahora se va a tardar la aprobación unas horas, unos días o hasta una semana, dice esta nota. Esto porque parece ser que, no sé si el mes pasado o el año pasado, se publicó en Wikipedia la muerte de unos senadores, no sé si de Estados Unidos o de algún otro lugar. El caso es que para evitar estas inconvenientes, van a demorar la edición de artículos, ya sea de unas horas a unas semanas, lo cual, según yo, es una, no quiero la palabra traición, digamos, un cambio completo de la filosofía que le da forma y le da nombre a Wikipedia. Eso es un wiki, un lugar donde cualquiera puede editar. Pero ahora resulta que vamos a tener que pasar por un filtro, por un, no sé, jurado, digámosle, de personas que van a dar el visto bueno. Y según yo, eso ya no es wiki. No sé qué opinan ustedes. No sé, porque ahí me suena desde prevención de contenidos basura en Wikipedia y prevención de que alguien cambie las cosas nada más por cambiarlas. Hasta el otro extremo, ¿no? De censura y tendenciosidad, no sé, o sea, con la censura puede venir tendencias, ¿no? Tendenciosas, tendencias, tendenciosas, siempre quise decir eso. Sí, pues te puede llevar a una mejor calidad de contenido. Es más, recuerda que tú y yo mismo es la naturaleza de Wikipedia, lo vivimos cuando tratábamos de encontrar la correcta definición de podcasting, que entramos un día y había una, luego entramos otro día y había otra. Exacto. Sí. Que, no, pero fíjate que al respecto, así como un paréntesis, esto de los cambios de Wikipedia, no me acuerdo si fue Telecinco o Televisión Española, la que hizo un documental o un reportaje, mejor dicho, de Wikipedia, y ellos a propósito cambiaron una información de Wikipedia para demostrar lo insegura o lo poco confiable que puede ser Wikipedia, y toda la sociedad española se indignó, se indignó así bien, bien canijo, y Televisión Española o una de esas televisoras tuvo que pedir disculpas públicamente por haber hecho eso. Claro, Y la otra es en Los Simpsons. vayan a jugar con la Wikipedia de su abuela. Sí. No, la otra es en Los Simpsons, ¿Cómo? que van en el coche Bart y Homero. No recuerdo de qué están hablando. Y Bart dice, pero es que la Wikipedia dice no sé qué cosa. Dice, no te Sí. preocupes, hijo. Cuando lleguemos a casa la cambiaremos. Cambiaremos muchas cosas. Y sí, pues para evitar eso, ahora parece ser que esto ya es casi un hecho. Ya veremos cómo evoluciona Wikipedia. Se nota que sí consiguieron los 6 millones de dólares porque ahora ya tienen para pagarle a un grupo de editores. Supongo que de ahí nace Será. todo. Definitivo. Pero bueno, como siempre, aquí en este podcast, la mejor opinión la tiene usted, mi querido podescucha. Y así es que déjenos saber qué piensa, mándenos un correo a antimateriapodcast.com, digo, arroba gmail.com, Sí. y nuestro blog a www.antimateriapodcast.com.mx. Así es que, Ay, ese mande. sí se fijó bien para cuidarlo. Sí, hasta lo dije despacito. Sí. Y bueno, vamos con la subsección de bookmarks con mi querido Critter, que nos tiene una paginita por allí, ¿no? Está muy curiosa, sobre todo para gente. Ah, aquí no hay cortinilla, ¿verdad? No. No, no, no. Está muy curiosa, sobre todo para los que son adictos al Twitter. Saludos, Alonso, me acordé de él, no sé por qué. Se llama www. Ah, no, miento. Es directo. HTTP dos puntos, diagonal, diagonal, Twitter, como se escribe Twitter, holic.com. Chequen bien cuando pongan esto en el browser, porque yo le puse Twitterholics con S al final y te lleva a una página que no tiene nada, o por lo menos a mí no me salió nada. Entonces es Twitterholic en singular punto com. Es como alcoholic o workaholic, pero con Twitter. Y ahí te despliega el ranking de los 100 twitters más seguidos. Creo que por día o por semana, no sé. Pero te entretienes viendo la mayoría, si no es que todos, creo que todos son anglosajones. Por lo pronto, ahorita que lo abrimos, el número uno es Barack Obama, que para empezar yo no sabía que tenía Twitter. Dudo que sea Barack Obama el que teclee su Twitter. ¿Ustedes creen que sea Barack Obama? Declarando la guerra Sí. a Irán, O no burlándome sé. de los de los republicanos. ¿Será que como lo dejaron conservar su BlackBerry, desde su BlackBerry lo actualiza? Ah, o sabes que ya me imagino una tuiteada de él también así de que, ah, pinche Bush, el paquetazo que me dejó. Ándale. Hola, Bush, chingas a tu. Sí, Hola, sí. gracias por la macroeconomía, Y Así, luego ¿no? Bush desde su Twitter también, jajaja, O si no, burlándose ya me imagino, poniéndole cortinas nuevas a la oficina oval. de él. Eligiendo qué Y perro bueno, comprar para la Casa Blanca. ándale. ah, sí, cierto. ¿Ya lo compró o todavía no? No No sé bien. sé. Bueno, creo que sí, porque era una de sus primeras elecciones como mandatario. Hay muchos aquí tuiteros que uno no se esperaría encontrar, por ejemplo, Britney Spears, Ashton Kutcher, no sé cómo se pronuncia eso, Leo Laporte, muy alto, el 17. Oscar Hay González. unos. Lamento decirte, Max, que por lo menos no estás en los primeros 100, ha de ser el 105 o algo así, De Twitter. porque este es de Twitter mundial. No, Y fíjate sí, que mire. yo casi no tuiteo, realmente casi no tuiteo, digo, a diferencia de David Ochoa, que sí es muy, muy adicto al Twitter y otros cuates que por ahí tengo. Saludos a toda la banda que me sigue en Twitter, muchas gracias. Pero sí, casi no tuiteo. Entonces, pues no es un honor que me merecería ser el dentro de los primeros. Aquí hay uno que se llama Chris Pirillo. Chris Pirillo se escribe. Y yo, así de principio, pensé que sí a Chespirito. Y dije, ah, te cae que Chespirito tuitea. Ah, no era. Chris Pirillo. No, de así hecho, que yo pensé chica. que Chespirito ya no trabajaba, que ya estaba retirado o algo así. Y acabo de ver un cartel aquí en Toluca. 11 y 12. En el Teatro Morelos, en Toluca. Y yo, chale, ¿Neta? No puede ser. ¿En serio? Wow. ¿En silla de ruedas sale a cena el señor o qué? No sé, la verdad no sé. Vale, mira, hay uno de Darth Vader. Seguramente no es oficial, pero sí. Y su empresa es... Ah, porque te pone tres columnas. Bueno, más columnas, pero las principales son el Twitter, la empresa y su página personal. Entonces aquí está Empire Company, la empresa de Darth. Ya me imagino también su Twitter. Así de, ¿qué haré con mis hijos? Son unos rebeldes. Ay, uno los cría y ellos, bueno. Sí, no trata de destruir planetas en paz. Uno trata de mantenerlos en el lado oscuro, pero ellos toman sus decisiones, Chihuahua. Sí. Pues ahí está, la página Twitterholic, para que se diviertan y chequen, a ver si a lo mejor de casualidad ahí está su propio Twitter. ¿Quién sabe? Ay, uno los hace y ellos se juntan. No trato de guiarlos por el mal camino, pero... No. Está bueno. Pues eso fue Bookmarks. Y viene ahorita también una nota en nuestra sección de Zuldin. Mi querido Zuldin, ¿qué nos tienes para hoy? Puedes ver... Sí, así es. Verán, mis estimadísimos podescuchas. Estaba, como siempre, navegando por la nube. Pero bueno, No quiero spoilear nada del geekazo. Ok. El punto es de que estaba navegando por internet y encontré... una noticia bastante, pues, es perturbadora para aquellos que sean amantes de los animales, en especial de estos seres que a los cuales les soy bastante alérgico, en el caso de los gatos, pero que son muy, muy tiernos y tienen muchos fans alrededor del mundo, puesto que el domingo 15 de febrero, un tal Timmy posteó dos videos en YouTube, los cuales mostraba cómo abusaba físicamente de un gato en el... O sea, por abusar físicamente me refiero a que lo golpeaba, estrellaba su cabeza contra el piso y también el cuerpo de este gato, el gato de nombre Dobby, me parece. Y pues bueno, junto con su hermano utilizando la cámara, grabaron los videos y los internet haciéndose los graciositos. En Maldito. Este caso, cuando tenían aproximadamente 30,000 visitas en su video, fueron baneados, la cuenta ya se cerró de YouTube, pero la mecha, bueno, ya estaba encendida y las respuestas no se hicieron esperar. Miles navegantes de internet, de usuarios de YouTube furiosos, se dieron a la tarea de buscar toda la información posible con respecto a este tal Timmy por medio de su cuenta o, bueno, ver, entonces, a ver cómo investigaron. Pero gracias a todas estas... decirlo, a la ira que despertaron estos videos, lograron descubrir no solamente su nombre, sino su dirección, su página de, bueno, de internet, de la compañía en la cual trabajan sus familiares, el nombre de su madre, dónde trabaja su madre, perfiles de Facebook, de MySpace, toda la información posible con respecto a este fulano. Y también, déjenme decirles que, pues... crearon una gran campaña en contra de este tipo, que es, se descubrió que se llama Kenny Glenn, tiene 14 años, y que al parecer ya el gato de nombre Dobby, me parece, Dobby, sería genial. Creo que es fan. Imagínate, de Harry Potter. Imagínate, no, Dusty se llama el gato, ya vi bien, se llama Dusty. El punto es de que el gato parece ser ya fue recuperado por autoridades, se encuentra con un veterinario y de hecho los cargos ya están siendo levantados en contra del chavito. Y dirían, bueno, que okay, ya se le está dando seguimiento al caso, las autoridades ahí están, pero bueno, resulta que los fans de los gatos y todos los que vieron este video y resultaron completamente molestos. No hay. Efectivamente, que en internet no se puede, ya sabes que el odio casi no se genera. Se han dado a la tarea de amenazar a este fulano de mil y un formas, incluso en una página que les dejaremos ahí en nuestro blog para que entren, en antimateriapodcast.blogspot.com o antimateriapodcast.com.mx. Podrán ver también varias fotos de gatos, bueno, de dueños de gatos que le sacaron una foto a su animalito y con un letrero en el cual se solidarizaban con el gato Dusty y exigían venganza o amenazaban al dichoso Glenn, Kenny Glenn. Así que es un caso bastante curioso y lleva poco tiempo, pero ya ha suscitado una gran cantidad de reacciones en contra de este fulano. Creo que estará muy interesante darle seguimiento, sobre todo por ver si estos fans de internet hacen algo en contra de este chavo o qué. Pero, pues bueno, porque llama la atención ver precisamente de que incluso está casi casi el mapa de cómo llegar a su casa, esto en Oklahoma, en el estado de Oklahoma de, pues, precisamente los Estados Unidos. Y más que nada, espero de que si hay algún fan de los gatos de una vuelta por este sitio y pues ya juzguen con su mejor opinión cuál es el crimen que cometió este dichoso Kenny Glenn, o mejor dicho, pues también qué castigo podría merecer, ¿no? Aparte del odio. Y seguramente estaremos oyendo más al respecto en los próximos días porque se le está dando mucha difusión. Entonces, recuerden que lo escuchó aquí primero en Antimateria Podcast. Entonces, pues eso es todo por el momento en cuestión de bookmarks. No, hombre. Estaremos escuchando más de él. Espero que no en la nota roja, porque estoy viendo la página y sí está pesado esto, ¿eh? Dieron En el odio, ¿no? aquí. Sí, está aquí la dirección de su casa, la El dirección del trabajo de su teléfono. mamá, el tele, bueno, todos los datos, el nombre de su hermano, que es el que tomó el video, una foto del gatito golpeado que dice: Vénganme. No Sí, inventes. Avenge me. Y ¿Sabes qué? la También me llama cara. la atención que en las fotos de los iracundos fans hay algunos que tienen la máscara del personaje B de Venganza, que también se Es pusieron la algún. máscara y ponen así: ¡Ay, Kenny Glenn pagará! Es un icono que agarraron muchas gentes en internet. Más que nada lo he llegado a ver en YouTube. Cuando fue el primer concierto de YouTube. Bueno, no concierto, el primer evento en vivo que hizo YouTube, había muchas personas en el público con la máscara de Vendetta también. Entonces es muy popular. De hecho, hay una fotografía muy curiosa que anda circulando, que es la caseta donde están el extintor. Adentro están como tres máscaras de Vendetta y el letrero dice: en caso de revolución, romper el cristal. A ver, aquí hasta al final de la página dice: Following the operation of Dusties. Ah, porque el gato se llama Dusty y Dusties, así como Justice. No había visto eso, Operation Dosti. Dusties. Varios grupos de internet y comunidades han pronunciado el 15 de febrero como el Día Internacional del Dusty Day. Manches. Entonces, más fotos por venir. Entonces, ayer fue 15 de febrero. Estamos grabando este podcast hoy, lunes 16 de febrero del 2009. Y nuevas fotos están por venir, pues dado que ayer fue el Día Internacional de Dosti. ¿Cuándo pasó eso? Aquí dice, al final de la página, hasta el final, ahí dice. Pero ¿cuándo pasó eso del maltrato al gato? ¿Cuándo se subió el video a Ah, YouTube? no sé, no dice cuándo se subió el No, video. no se sabe. Ah, Al mero inicio nada más dice 15 de febrero igual, entonces es posible que se haya generado luego, luego, ¿no? Incluso ayer. No sé, yo no pienso que sé, por me lo hace. rápido que es internet y YouTube, y sobre todo por los sentimientos que despierta este tipo de No creo, cuestiones porque con los fans de los gatos, se yo creo supone que que sí ya se pudo haber cerraron la generado. cuenta. Entonces, para que el YouTube y o MySpace hayan tomado cartas en el asunto, pues sí debió haber pasado unos 3-4 días, por lo menos. Okay. Posiblemente, No, órale. posiblemente. Y dices que tuvo 20.000, ¿cuántas? 20 30 mil mil, a vistas. las 30 mil se cerró la cuenta y ya no 30 se puede mil. ver el video en YouTube, pero en la página que les dejaremos ahí pueden ver De enlaces hecho, para el esto ya primer es video y como que descargar el segundo. esto, ¿cómo se llama? Órale. Cacería de brujas. Esto es peor ya porque al pobre niño lo están satanizando. Nada más les falta es poner peor los, que, los cuernos. Es peor que cacería de brujas. Sí. Porque es cacería de niños. Sí, entonces, aparte de que maltrata a los gatos, ella dice, también es racista. Y ponen ahí unas imágenes de comentarios que él hace. ¿Cómo que? ¿Por qué racista? Ah, dice, Kenny Glenn is also a racist. Y ponen un screenshot de los comentarios de YouTube donde dice, I bet you niggers stole that fucking computer. Entonces, apuesto que ustedes negros robaron esa, jodida computadora. De hecho, ¿sabes qué? Al final también hay un link que dice más información sobre Kenny Glenn. Le das el clic y te ponen fotos sobre supuestamente su habitación. Y ahí se ve la bandera confederada. En lo que pues obviamente también da a pensar a muchos o les da el material para decir que efectivamente es un racista y estaba a favor de la esclavitud y pues ya sabes, ¿no? Todo esto pues sastre. En el No, entonces no tiene ni por dónde ayudarse este hermano, ¿eh? No, y es que sabes que vive en Oklahoma. En Oklahoma, y Oklahoma es, no conozco la geografía de Estados Unidos muy bien. Ni quiero conocerla, pero creo que es un estado sureño tal cual, ¿no? No te sabría. Igual, también desconozco bien la geografía. Bueno, desconozco bastante de la geografía de Estados Unidos, pero pues creo que ahorita podemos investigar de rápido, dándole seguimiento a este caso en Antimateria Podcast. Minuto a minuto usted encontrará nueva información generada aquí en Sopotstigue. Más breaking news. Porque no tenemos otra cosa que hacer. Busca un mapa en Wikipedia y esperemos que no nos cambien el sur a norte. Aquí está Oklahoma. Espera. Es un estado en el centro sur de los Estados Unidos de América. Esto siempre y cuando no nos hayan cambiado la Wikipedia para que remos. Porque que no sé si ya haya entrado. Kenny Glenn tiene muchos muchas formas de boicotearnos. Pero no importa, no nos callar. Venganza para... ¿Cómo se llama? ¿Puti o qué? Dusty. Dusty, ándale. ¡Dusties! ¡We want Dusties! Okay. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Esa energía se causará al bien, Chihuahua. Pero bueno. No, pues el bien es evitar que siga molestando gatos. Sí, sí, sí. Si sí, salvamos a Justin, Justice o como se llame. Dusty. Ay, igual y se detiene el del calentamiento global. Sí, pero bueno, esas fueron las noticias en computación. Nuestra siguiente sección es nada más... Para quien crea que somos geeks, para quien diga que los aficionados a la computación son geeks, estas fueron las noticias. Lo más sobresaliente. Sí. Bueno, pues sigue nada más y nada menos que... anime. No se me ocurrió nada. Anime, mi querido Soldin. ¿Qué nos pues tienes? Pues fíjense que... Ah, vale. Ah, bueno, está bien. Les vengo a platicar un poco sobre una serie llamada Jungle Wa Itsumo. O Hare no Chigu. Es una serie, bueno, desde el título está bastante raro, vendría siendo algo así como la selva estaba bien hasta que llegó Boo, algo por el estilo, es como un juego de palabra, pero está bastante raro porque el protagonista se llama Hare, H-A-R-E, y hay una niña con la que conviene mucho que se llama Gu. Entonces el que los nombres estén en el título también crea un juego de palabras que desde ahí ya empieza con lo extraño de la serie, ¿no? Entonces, para algunos podría no tener sentido, algo así como, podría incluso parecer un pronóstico de clima, así como que la jungla estaba todo templado, entonces llegó Gu o algo por el estilo, está un poco extraño. Y digo que está extraño desde ahí porque efectivamente la serie es completamente rara, rara por donde se le vea. Si ustedes son de esos fans del anime extraño, donde la incoherencia está más no poder y donde las cosas no necesitan una explicación simple, sino simplemente se dan porque así lo planeó el autor y le valió gorro si tenía sentido o no, esta serie les va a gustar. Por lo tanto, es que yo también la vi, ¿verdad? En este caso, Hare es un niño que vive en la selva. ¿Cuál selva? ¿Quién sabe? No nos interesa, pero vive en una selva, a fin de cuentas. Y al principio... su mamá lo manda a conseguir unos plátanos en la misma selva, y de repente es atacado por una sombra. Cuando él despierta, que piensa que todo fue un sueño, y pues sigue con su vida normal, entre comillas, porque también su mamá es todo un caso, es una alcohólica irresponsable. Es la única familiar de Hare, entonces ellos dos viven solos, y más que la mamá parece la niña. Pero de repente pues resulta que adoptó a una niña que se llama Gu, que es una niña completamente blanca de piel, tiernísima, una cara cute a más no poder, con el cabello así como que violeta, rosa, muy clarito. Es una ternura esta niña, y se lleva muy bien desde el principio con Hare. De hecho, Hare como que se enamora un poco de ella, ¿no? Porque pues, sí está tierna. A la mañana siguiente, Hare dijo, ok, me la pasé bien chido jugando juegos de mesa anoche con Gu, y pues, vamos a ver, que hoy le voy a mostrar la selva, ¿no? Y va a verla, oye, Gu, y de repente Gu tiene una cara completamente diferente, los ojos se le alargaron, esos ojitos tiernos y expresivos se volvieron nada más las pupilas un puntito, y tiene una expresión así de apatía total. Entonces se saca mucho de onda de qué rayos con Gu. Pero es el único que parece darse cuenta del cambio en esta niña. Todos los demás la ven normal. Entonces, de repente Hare se vuelve como que la voz de la cordura en esta selva, que empieza a volverse cada vez más extraña. Y por lo tanto también da pie a aventuras más interesantes y más graciosas. Imagínense también el hecho de que es tan rara esta serie, que Gu, por sí misma, se traga casi todo lo que encuentra, desde animales hasta personas. De hecho, en una ocasión, como que se traga a Hare, y Hare encuentra dentro del estómago de Gu todo un mundo paralelo, donde hay gatos con mil pies, donde hay edificios incluso, un cielo de colores, animales raros volando por el aire, y dos chavos que pues ahí viven, que tal vez fueron tragados ahí mucho tiempo atrás, o quién sabe qué, pero ahí viven y son perfectamente normales, y se alegran de verlo, lo conocen, lo saludan, y shalala, shalala. Entonces, con esto que les acabo de decir, se darán cuenta de que efectivamente es una serie incoherente a más no poder, que en su misma incoherencia reside también el encanto que tiene y el humor que maneja. Yo les sugeriría que vieran simplemente la intro, el opening de esta serie, y si les llama la atención, le den una oportunidad. Obviamente que si ustedes no son el tipo de personas a las cuales pues, les agrada este humor, absténganse de verla, pero vean el puro opening, búsquenlo en YouTube, no hay ningún problema. Jungle, o sea, como se llama en inglés, jungle, si quieren, jungle, wa, itsumo, así como suena, itsumo, itsumo, y punto. Jungle wa itsumo, búsquenlo en internet, en YouTube, y la intro les dará una perfecta idea de lo que es en general toda la serie. Esto en cuestión de anime, Lomax, muchas gracias por dejarme hablar, después de pasar de temas tan escabrosos como es el del gato. Ahora ya tuvimos algo de incoherencia en cuestión de anime. Ah, pues qué bueno, mi querido Solin, que nos vienes aquí a ilustrar acerca de anime. Y pues siguiendo en este mismo tono, en este mismo tenor, vamos a seguir con nuestro podcast, porque la siguiente sección es nada más y nada menos que videojuegos. Y desde luego, como siempre, Solin, toda una eminencia en videojuegos. Así es que vamos a dar pie a las cortinillas ahora. Videojuegos. Pues así es, ahora que estamos hablando en la sección de videojuegos, les traigo algunas notas un poco contrastantes entre sí. Para comenzar, fíjense que la compañía Midway se suma a una larga lista de entusiastas que dicen, en vista del panorama mundial, pues me declaro en bancarrota, pues que no, ni que no. Así que Midway, esta compañía de videojuegos que, pues bueno, durante un tiempo gozó de cierta fama y de que, de hecho, iba a lanzar dentro de poco el título Vin Diesel Wheelman, se declara en bancarrota y, pues bueno, ¿qué van a hacer con este título en específico? Que se habrá lanzado con el nombre del gran actor, entre comillas también, Vin Diesel, pero es chido, es chido. Pues bueno, resulta que este título ahora va a ser publicado por Ubisoft, Así que continuará la carrera de este juego, pero ahora con otro publicista. Midway se encuentra ya en bancarrota, va a pegarse al capítulo 11 de la ley estadounidense que permite, pues, ya saben, que haya alguna reorganización en cuestiones económicas, declarándose en bancarrota y reestructurando de alguna manera su deuda. Así que, pues bueno, ahora la otra noticia de la que les quería hablar y que contrasta mucho con la que escuchamos recientemente, no solo con Midway, sino también recuerdan que han habido otras empresas de videojuegos que han sudado la gota gorda. Pues bueno, resulta que enero, resulta que las ventas de enero de este año, de 2009, en comparación al de enero del 2008, fueron mejores. ¿Por qué? O sea, no sé, realmente es una nota bastante curiosa. Las ventas que se dieron el mes pasado en cuestión de videojuegos en toda esta industria, sobre todo en Estados Unidos, fueron superiores a las del mismo periodo del año anterior, cuando supuestamente se gozaba de una mejor economía y el panorama mundial alentaba más a la compra, ¿no? En este caso al consumo. De hecho, para darles algunas estadísticas, algunos números, el número uno en ventas en cuestión de sistemas sigue siendo el Nintendo Wii, vendió 679,000 unidades, seguido del Nintendo 10 con 510,800, pues. En tercer lugar el Xbox 360 con 309,000, cuarto el PlayStation 3 con 203,000. A fin de cuentas son bastantes unidades las que se desplazaron en enero. Y ahora vámonos a los videojuegos, cuando tenemos en primer lugar al Wii Fit con 777,000 unidades vendidas. Y en segundo lugar, también de Nintendo, el Wii Play, 415. En esta misma lista encontramos títulos como Left 4 Dead en cuarto sitio o Call of Duty World at War en quinto. Y en décimo lugar, por ejemplo, está Lord of the Rings Conquest, que vendió 113,000 unidades. Ahora, lo interesante de este asunto, de estas cifras que les estoy dando y que tal vez por ahí podremos ir, es de que el top 10 de juegos más vendidos se lo disputan tres compañías. Nada más tres están dentro de estos 10 títulos más vendidos: Nintendo, Electronic Arts y Activision. Nintendo es ahorita, hoy por hoy, el gran gigante de la industria de los videojuegos. A partir del Wii y del Nintendo 10 tuvo un repunte impresionante. Y por el otro lado tenemos a los monopólicos, casi se les ha llegado a acusar, Electronic Arts y Activision. A fin de cuentas, compañías muy, muy fuertes que sí han tenido recortes de personal, pero no dejan de gozar de muy buenas finanzas. De hecho, déjenme decirles que Call of Duty World at War, a pesar de ser un título que a muchos no les acabó de convencer, a los fans de la franquicia como que sí, se mantuvieron fieles, ha sido el segundo más vendido de la franquicia. Esto también nos dice de que, pues a pesar de que el panorama de economía mundial no era muy favorable, pues los videojugadores sucumbieron ante la oferta de buenos títulos que se lanzaron a finales del año pasado y que terminaron añadiendo varios de estos títulos a su biblioteca de juegos. Ahora, en comparación nada más de los periodos entre, bueno, de enero del 2009 y del 2008, déjenme decirles que este año se vendió 1,33 mil millones de dólares, mientras que el año pasado fue 1,18 mil millones. En cuestión de, bueno, esto en videojuegos de software y hardware por sí mismos, así que se darán cuenta de que efectivamente es una derrama económica impresionante. Son cifras que la verdad demuestran el poder que tiene también hoy por hoy la industria del videojuego. Y un fenómeno bastante curioso el que se da de que en este tiempo de crisis las finanzas de la industria del videojuego, al menos en cuestión de las grandes compañías, de estos gigantes del entretenimiento digital, no dejan de verse bien. Estas fueron las notas de videojuegos. La reflexión ahí está, cada quien puede sacar sus conclusiones. Aquí les adelantamos algunas. Muchas gracias por escucharme y pues ahora pasamos a lo siguiente, porque Antimateria continúa, sigue generando información. Volvemos contigo, Lomax. Muy bien, perdonen, aquí estaba yo consultando a un asesor externo de antimateria. Pero bueno, nuestra siguiente sección en precisamente... No, perdón, ustedes, el Critter tiene una nota para videojuegos. Así es, aunque usted no lo crea, vamos a escuchar a Critter hablar de videojuegos. no es cosa rara, digo, un especialista como yo en videojuegos, que tengo tantas y tantas horas de haber jugado Mario World, y que me lo acabé con estrellita. Pues sí, más que de videojuegos, no sé si será de videojuegos, pero tiene que ver con videojuegos. Yo nombraría a esta nota, en serio que hay crisis, así se lleva a llamar la nota. ¿Y por qué? Pues resulta que la compañía EA, Electronic Arts, sacó un juego basado en El Padrino, novela de Mario Puzos. ¿Puzo? ¿Pues Puzo o Puzo? Ya no me acuerdo. Según yo es Puzo. Mario Puzo, ¿verdad? ¿Y cómo se...? ¿Así se dice? No lo estoy regando. Bueno, no importa. Mario Puzo. Bueno, sí. La novela, hicieron un videojuego basado en la novela de esta persona. Y todas las negociaciones para poder sacar el videojuego... Creo que dije una tontería, pero ahí lo editas. Todas las negociaciones para sacar este videojuego se hicieron con la compañía Paramount, que es la que parece que tiene los derechos de la película de El Padrino. Pero el hijo, sí, creo que es el hijo de Mario Puzo, demandó a la Paramount, no demandó a la compañía de videojuegos por sacar el videojuego, demandó a la compañía Paramount, que fue la que hizo la película, porque no le pagaron regalías a él. Se supone que para todas las cosas que tengan que ver con la marca de su padre, pues deberían de darle regalías y no se las dieron. Resulta que la demanda... Sí, resulta que la demanda, mis estimados podescuchas, terminó en un pleito bastante amistoso porque... Pues fíjense que, bueno, para comenzar, se trata del Padrino, ¿no? Ustedes saben que es una película bastante chida y volvemos contigo, Keter. Bueno, no volvemos contigo, Critter. Cuando estés listo, tú nos avisas. Mientras tanto, déjenme decirles que estamos investigando para precisamente darles la información de si el estado de Oklahoma fue o no partícipe de la Confederación. Luchó en contra de la Unión en la Guerra Civil de Estados Unidos de Norteamérica, así que el buen Kenny Glenn tendrá dentro de su sangre esos genes de la esclavitud, ¿sí o no? No deje de seguir esta nota en Antimateria Podcast. Además, ¿sabían ustedes de que los Estados Confederados de América también llamaron a la Confederación? Ay, no, Max, ¿por qué no se conecta el CRIT? Resulta que esta demanda fue una demanda muy chistosa, ¿verdad? Oh, rayos, ¿por qué no vi películas de Cantinflas durante mi infancia? Todo esto es porque el Critter habló de videojuegos, alteró el equilibrio del universo, yo creo. Exactamente, el Critter ha desbalanceado la balanza. El yin y el yang ya no son lo mismo. mira, aquí lo tenemos. Los Estados Confederados aclamaron, bueno, ahora sí que dijeron que retomaron porciones de lo que hoy en día es Oklahoma, precisamente como territorio confederado, después de que la Unión abandonara y evacuara los fuertes federales e instalaciones en dicho territorio. Esto el 12 de julio de 1861. Así que los Estados Confederados, el gobierno de los Estados Confederados, firmó un tratado para precisamente que los territorios indios en... bueno, algo así. El punto es de que Oklahoma sí fue confederado, así que ahí tienen... Así es. Semilla de la... Para sí, noticias sí, de actualidad, también era escuchen clave. Antimateria Podcast. Parece que están hablando de ese caso otra vez. Acabo de ver el video del niño. No está tan manchado como yo pensé. No está tan cruel como muchos otros videos que han salido en YouTube y en otras partes. Pero la verdad es que sí se pasó de lanza el mendigo huerco. No hay necesidad de que la gente vaya a hacer destrozos a su casa o vaya a atentar contra las vidas del niño o de alguno de sus familiares. Yo creo que con unos cuantos cientos de horas de trabajo comunitario tiene para que se le quite lo idiota. Así que oye, no vayan a hacer una tontería. Pero ¿sabes qué? Dándole igual seguimiento a esta nota, Critter, me llega información de que en el video, de acuerdo a las reacciones que tiene el felino cuando ve que se acerca el susodicho, su reacción demuestra de que no es la primera, la segunda vez en la que le ocurre este tipo de maltrato. Se nota que precisamente el felino ya tiene algún trauma por maltratos anteriores o un largo historial de violaciones a sus derechos felinos. Ah, no, claro que no. Seguramente digo, para que tú tengas la estupidez mental de agarrar una cámara y grabarte golpeando a un animal, no es ni la primera vez que han de golpear a ese pobre menino, y no al ser el primer animal que ese chamaco infernal golpea. Digo, toda su vida ha de haber golpeado, pero esperemos que ahora, con que haya salido a la luz y con el escarnio público, se le quite lo idiota. ¿Ya dieron la nota o me quedé a medias? Sí la dimos, pero mejor dala tú también. No, pues nada, se arregló con un acuerdo extra corte de $1,000,000 y lo que yo razonaba era pues que casi siempre cuando yo escuchaba antes noticias de estas era, escuchaba cifras, no sé, 3 millones, 2 millones máximo, o mejor dicho mínimo 1 punto algo, 1.8, 1.5, 1.2, pero nunca había visto la cifra cerrada de que se arregló con $1,000,000. Y yo creo que nomás con el abogado, como decía Suldin, se te va la mitad del dinero que ganaste en el litigio. Así que, pues parece ser que sí hay crisis. Aquí en Antimateria lo escuchó usted primero. Sobre todo porque ahora la Unión Europea ya se declaró en recesión. ¡Ay, qué miedo! Vamos contigo, Lomas. Ok. Bueno, pues eso fue la categoría de videojuegos. Nuestra sección favorita. La categoría de tengan miedo. Nuestra sección favorita aquí en Antimateria Podcast, pues, porque nuestra siguiente sección también nos gusta mucho. Y hoy tenemos un tema muy especial en Geekazo. Así es, Geekazo. El tema de hoy es el misterio de la nube. Últimamente, ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para contarlo. La gente, por sentirse a la moda, por sentirse in, por sentirse trendy, por sentirse como sea, le dice al internet la nube. La nube es no sé de dónde salió esta moda tan boba, que la odio. Decirle nube al internet, o a la red, ya sabes que, tengo un video en mi celular que le tomé a Zuldin comiendo una guayaba. Lo voy a subir a la nube. ¡No! La guayaba. Eso está mal. No digan eso, por favor. Están viéndose totalmente mal por querer verse fresas o que saben o que están en la actualidad. Nube no significa eso. Nube es otra cosa. De hecho, consultamos en la siempre confiable Wikipedia. Y viene de la palabra en inglés cloud computing. De hecho, ahí lo buscan en Google, cloud computing, y sale el link de Wikipedia. Y después de analizar, porque no está muy comprensible, sí, pasamos todo el fin de semana analizando esa definición. Pues resulta que no. Realmente, cloud computing se refiere a otra cosa muy diferente. Estaba yo consultando con Alos, un saludo a Alos, nuestro queridísimo amigo. A él yo sí lo considero consultor externo de antimateria. Es el consultor externo de antimateria. Él sí lo considero como un experto en estas cuestiones trendy de programación y lenguaje, porque precisamente de ahí viene el término cloud computing o la nube. Y alguien se acaba de caer. Así es que. Ah, Sí, ahí sí. en el tuve. Exacto. Entonces, él me decía que la nube o el cloud es el espacio en internet donde viven. Las aplicaciones que los programadores crean para hacer software de servicio o web 2.0. Es decir, si yo, programador, creo Google Docs o Google no sé qué, o a una aplicación en específico, al momento de subirla al internet, se puede decir la subo a la nube. No sé, es su moda de ellos, de los programadores. Agarran unas modas bien raras, por no decir otra cosa. Pero los programadores son programadores, ¿no? Son, de hecho, es gente que difícilmente se les entiende su sentido del humor. No sé si... Ah, bueno, al de Halo sí le O entiendo. sea, qué gacho, qué es lo que te iba a decir. O sea, qué gacho, Alos te ayuda con información. Ni lo insultes, No, no, él ya no. su Al sentido de del Halo sí le entiendo. Todavía es un ser que está en contacto con el mundo banal y no humor. satelital No sé por tele. qué pensé que ibas a decir que está en contacto con Dios. No, porque ellos ya están en un plano elevado, ya, ellos ya se manejan en el plano virtual, ¿no? Entonces todavía Halos está en contacto aquí con este mundo banal. Entonces me decía que ese es precisamente el concepto de cloud computing o de nube, ¿no? Que es Es más, se los voy a leer. Nube es más o menos como decir internet, pero en el sentido en que el internet es un lugar donde aplicaciones pueden correr. Es decir, las nubes es el espacio donde las aplicaciones funcionan y estas aplicaciones son Cappuccino, Google Docs, los servicios de mi.com y en pocas palabras, según Halos, es el paso de la creación de aplicaciones standalone a aplicaciones que viven en Internet. Así es que eso es la nube. Cualquier otra persona que diga voy a subirlo a la nube está mal, se está viendo falso, falso, falso, como un billete de 2 pesos y súper presuncioso por querer ser actual cuando lo está haciendo mal. Si quieren más información, pueden consultar una conferencia que dio Francisco, el creador de Cappuccino, donde habla de eso. No sé dónde, pregúntenle a los. Pero tú qué opinas, mi querido Zulín, ¿por qué crees que la gente se confunde con este término? Yo sí estoy completamente convencido de que se les hace más amigable el término nube que red. Por lo que te decía fuera del aire, de que red, a fin de cuentas, hasta si quieres, por el sentido que tenemos tradicional, es para atrapar, para aprisionar. Y nube simboliza pues algo ya un poco más libre, ¿no? Algo a lo que observamos como lejano, como inalcanzable, como bello, como libre, tal cual. Entonces, yo pienso que desde ahí ya es un poco más, ¿cómo decirlo?, más agradable el decirlo, utilizar ese término, pero también de que sí suena más fashion, ¿no? Además, el decir, la red ya está un poquito tal vez lo ven obsoleto, como lo que actualmente sería decir el ciberespacio. Ándale. Es que Sí, ¿no? O la sea, en ese... supercarretera de la información, Sí, mano. supercarretera de la información, que por cierto es un término mexicano que acuñó el hijo de un presidente, no me acuerdo quién, pero ya es un término pasado de moda, ¿no? Ahorita el término fashion es nube, pero pues es un término mal empleado totalmente. No sé. Y eso Pero porque ¿sabes qué? ya van tres A fin de personas cuentas. que... Perdón, Chulín, ¿qué Vas. decías? No, no, no, vas, vas, termina. Lo mío es una observación final. Ah, ya. Sí, no, y eso porque ya van tres, cuatro personas que me dicen eso por Messenger. Ay, ojalá pongas pronto el episodio de Antimateria nuevo en la nube. O tengo un video de mi celular que voy a poner en la nube. etcétera. Yo, no puede ser, no tengo que evitar esta moda estúpida. Es peor, yo creo, que el hecho de que cuando se popularizaron los capuchinos en el Oxxo, la gente iba y los tubitos de plástico que son agitadores para el café, para mover el azúcar, los usaba como popote. No puede ser, no puede ser, eso es otra idiotez, que ya hablamos en un episodio previo de esto en Antimateria, los popotes para café, que no son popotes, son agitadores, pero no sé por qué la gente los usa como popotes, que es de lo más estúpido. En fin, así es que no utilicen nube, por favor. No sé, ya me perdí en todo esto. Sí, ¿qué Bueno, seguía? nada más la observación que te quería dar y es que también es un llamamiento para todos nuestros podescuchas de que, igual se lo comenté a Lomax fuera del aire, de que no tanto es el hecho de el significado real de un término, porque tal vez está equivocado, ¿no? Decir nube, sino el significado que se le da al utilizarlo, porque a fin de cuentas la lengua es una entidad viva, cambiante, y a fin de cuentas la lengua es de quien la utiliza. Entonces, es posible que este término se popularice tanto de que termine siendo correcto decirle nube en lugar de red, aunque esté mal dicho. Pero, por lo tal, ahí está el llamamiento de que nuestros queridos podescuchas deberán de ayudar a Lomax en su cruzada interminable por impedir que el término nube se popularice y quede como el oficial. Dejen de utilizar el término nube, usen el término red. ¿Sí, Lomax? Red. Sí, red, Sí, usen el perfectamente. término red, entonces ayuden a Lomax en esto. Se los pedimos, por favor. Guerreros de Antimateria, reúnanse. Sí, así es que envíen sus donativos a Vato Feliz. No, no es cierto. Y si no, a perdón, Pato. Y si no, perdón. Ah, se acaba de crear una cuenta de Golpean a Kenny Glenn, administrada por sus aquí por sus compañeros de Antimateria, así que ya saben, donen dinero, aunque no termine para la causa que anunciamos. Ok, bueno, pues esto fue el geekazo de esta ocasión. Y nuestra siguiente sección es cocina. De hecho, para cocina tenía yo varias cosas. Fíjate que ahorita llegué, ando un poco escaso de tiempo, por lo que no he podido ir al súper. Entonces agarré. Hay una marca nueva que se llama Doña Chonita, me parece. Y venden caldillo de tomate. Esto es muy útil porque así ya nada más le echan el caldo y lo que sea y ya tienen un guisado instantáneo. Entonces agarré una lata de sardinas, la vacié en un sartén, le vacié una caja de estas que vienen en Tetra Pak de caldillo de tomate, Doña Chonita. Y verduras que tenía ahí, verduras congeladas, de esas que son chícharo, papa y zanahoria. Se las echas y ya lo calientas, hierve y wow, tienes un guisado instantáneo, fácil, rápido. Bueno, si les gusta la sardina, pues ahí lo tienen. Como calienta y hierve, pues se le quita un poco el sabor a sardina y a lata que pudiera llegar a tener. Y queda un guisado bastante, bastante bueno e interesante. También tenía otra. Ah, ya me acordé qué es lo que les quería decir. El capítulo anterior hablamos de gluten, que lo comercializaba la marca Guten, pero leyendo bien el empaque, me enteré que Guten no es gluten, así como lo oyen. Exactamente, gluten es carne de. Que no es es carne de. ¿Cómo se llama esto? De harina de trigo. Es proteína de trigo. La harina lleva un proceso casero que se puede hacer. Y se crea una especie de. Bueno, se crea el gluten. Y funciona como carne vegetariana, ¿no? Pues el gluten no es gluten. Es carne con proteína de soya añadida. Entonces, pues no es vegetariano, ni mucho menos. Y esa fue la actualización de cocina. Que se me olvidó sus cortinillas, pero no importa. Así es que. Bueno, Y ya. Y bueno, pues ya para terminar nuestro podcast, tenemos... En una nota relacionada con cocina, ¿no dijimos que ya va a empezar el registro de teléfonos celulares en México, verdad? No, porque eso no sé en qué categoría iba. Ah, bueno. Pero en misceláneo. En misceláneo. En pocas palabras, empieza en abril. Ya. Y es una tontería. Sí, también. Pero eso mejor lo dejamos para el siguiente episodio. Y pasamos a la siempre sección gustada aquí de Antimateria Podcast, que es... ¡Saludos! Tutum, tutum, tutum, tutum, tutum. Siempre es lo mismo. Oh. Bueno. En saludos tenemos comentarios de... Saludos. Del blog, de hecho, tenemos dos comentarios de que se quedaron rezagados del episodio anterior. Uno es de Julio César. ¿Alguien lo quiere leer? Yo. Vas, mi querido Zuldín. Julio César dijo, aquí en Tlaxcala la compañía de cables Cablecom, y yo la calificaría de aceptable porque, aunque tienen los canales que más me gustan como FX, Fox, History Channel, Discovery, Nat Geo e incluso Cinemax, que solo estaba disponible en el paquete de HBO, aquí lo incluyen en el paquete básico. En total son 65 canales por $250, pero el tache sería porque ponen mucha publicidad local, que por cierto es de mala calidad y con el volumen más alto que el programa que estás viendo. Ni modo, no se puede tener todo, ¿verdad? Sin embargo, hace poco me hablaron a Micel para ofrecerme que por solo $25 más al mes me duplicaban la velocidad del internet a 512 a 1 mega, así que les pongo una palomita por este servicio. Postdata, qué gusto de escucharlos una vez más, gracias por sacrificar su tiempo para entretenernos a los podescuchas que seguimos su podcast. Fíjate que sí, también es algo de lo que yo me quejo mucho de Megacable. Creo que ya lo dijimos la vez pasada, de todos los comerciales igual que pasaban, ¿verdad? Incesantemente sobre sobre la misma compañía, ¿no? ¿Lo más? ¿Sí lo comentamos? Sí, es horrible porque tienen aquí comerciales de Megacable. Entonces se termina el programa, van a comerciales y entra... los comerciales de Megacable, que siempre son los mismos y que no anuncian nada porque ya tienes cable. Entonces anuncian, Megacable ofrece sus servicios, pero si tú ya tienes cable, ¿para qué? Bueno, el chiste es que es horrible. Y ahora, nosotros que nos quejábamos de Megacable, imagínate si además de eso, ese comercial tuviera el volumen más alto que que normalmente lo que estás escuchando. No, es horrible. Y en ese sentido, tenemos aquí un flash informativo que se nos olvidó incluir en el podcast, pero aquí lo incluimos en esta sección, que ya está Dish en Toluca. Sí, señor, así es. Después de que Dish empezara en León y en Puebla nada más, y gracias al continuo reportaje de Alejandro Herrera, que vive en León, Guanajuato, pues ahora estaba yo paseando en un centro comercial el fin de semana aquí en Toluca cuando me dieron una publicidad de Dish y dije, ah, qué buena onda, ya está Dish aquí en Toluca. Y sí, siguen las mismas promociones y los mismos costos. Yo estoy pensando seriamente en contratarlo, así es que igual la próxima semana tendremos un review de Dish. Mi querido Zulín, el Critter anda en la nube. Te pido de favor si puedes leer el siguiente comentario. Claro, Dom Dae dijo, yo empecé mi plan de Entel Chile con 2 megas hace un año y medio y ahora tengo 6 megas de tanto aumento. ¡Wow! Válgame. Ahora sí que, pues en ese caso parece que la velocidad que ofrece Entel en Chile es bastante aceptable. En nuestro caso, pues bueno, creo que lo estándar que tenemos nosotros viene siendo aproximadamente 1 mega, ¿no? Lo más. De hecho, pues sí es el promedio de 1 a 2 megas, que son los paquetes que ofrecen Infinitum. Infinitum de Telmex ofrece 512, 1 mega y 2 megas. Por cable la velocidad varía, de hecho el cable es más barato, puedes tener 4 megas por el precio que Telmex te da 2 megas, ¿no? Sin embargo, desconozco qué tan bueno sea el cable, porque el cable de, el internet de Cablevisión es súper conocido porque hacen traffic shaping y es nefasto que hagan, es la cosa más horrible que puedan hacer, por lo que yo los convoco, o los conmino, mejor dicho, a que no contraten internet de Cablevisión hasta que no cesen sus prácticas de traffic shaping o de mode. Sí, traffic shaping, sí, así es. En fin, pues esos fueron los comentarios del episodio 14. Critter, ¿ya andas por allí? Sí, ya estoy aquí, parece que ya me escucho. Ok, pues ahora vamos a leer los comentarios del episodio 215 que dejaron en el blog www.antimateriapodcast.com.mx. Y tenemos 3 comentarios. ¿Alguien ya los tiene por allí? Critter. Yo tengo aquí a Demócrito, desde la antigua Grecia, nos dice: hola, enfermillos y familiares. Para todos aquellos que no me conozcan, soy nuevo en esto llamado podcasting. Me parece algo nuevo esto. Pues, ¿qué más decir que me gusta matar zombies como tomarles fotos? Odio el MySpace porque ni es red social y me borraron 2 veces mi cuenta hace 2 años, nada más porque sí. Mientras que la película El Rambo está muy buena y me gusta la escena donde el abuelito hace el papel de Rambo. Como también, si tuviera 200 mil dólares, trataría de reparar tal vez el grave error que fue Dragon Ball GT y pediría la ayuda de varios sujetos expertos en la materia como Zuldin, o tal vez trataría de hacer la película de Benito y los Cronosantos del autor Jorge Pinto, algo tipo Sin City. Me pregunto, ¿Naruto se va a morir por comer tanto ramen deshidratado? Otra parte de la comida deshidratada es el futuro, según algunos locos de la NASA o MASA, para mí lo segundo. Y también muy utilizada por el ejército de los Estados Unidos, desde huevos hasta cereal con tan solo echarle cualquier tipo de agua sucia u orina. Te la puedes comer, gracias a filtros especiales que tiene el empaque. Yo prefiero morir de hambre. Nos olemos hasta el próximo podcast de Antimateria. Posdata, salven a los ajolotes, pero sálvenlos. ¿Alguien entendió lo último? Ah, lo que pasa es que en el blog de Demócrito tiene una imagen de un ajolote, así en grande, y ya dice, salven a los ajolotes, pero sálvenlos. Y de hecho sí, creo que sí estaban los unidos por los ajolotes. Sí, no, pues muchísimas gracias. Ya tenemos muchas causas en común, primero el tringui gato, y ahora los ajolotes. No, muchísimas gracias por por tu comentario, mi querido Demócrito. Muchas gracias por escucharnos también, y qué bueno que te gusten todo esto. También desde luego a Julio César, que nos escucha desde hace ya muchísimo tiempo. El siguiente comentario Nada más para agradecerle a Demócrito que haya mencionado a Jorge Pinto, porque cuando dijo Benito y los Cronosantos del autor Jorge Pinto, dije, pues yo lo único Jorge Pinto que conozco es al de Bunsen Comics, a no ser que haya un homónimo, y chequé en la red, y no, resulta que sí, Jorge Pinto también sacó un cómic, y yo no lo sabía, no me había topado con él, que se llama Benito y los Cronosantos, que es así tipo Sin City, así que gracias, Demócrito, porque gracias a ti lo encontré. ¡Wow! ¡Qué chido! Sí, bueno, el siguiente comentario es de El Profesor. ¿Qué hay? Hace mucho que no los oigo, antimaterianos, ya parece que fue hace muchos años. Esto porque el profesor sigue escribiendo en mayúsculas, y ya saben que de acuerdo a la etiqueta, en mayúsculas es como si estuvieras gritando. Así es que, bueno, ya es entendible, ¿no? Lo que puedo decir acerca de este podcast es que si tuviera 200 mil dólares, clonaría a Jesús, John Lennon, George Harrison y al Maharishi para hacer toda una pachanga en mi casa. Platicaríamos desde lo más insignificante hasta de su podcast. ¡Wow! Otra cosa, al parecer hay de catolicismo para domis, como también hay domis para presidentes, o algo así, ya que me perdí en la traducción. Sí. Postdata, para volver a unir a los Beatles se necesita de una pistola, no balas. Las balas no te sirven si no tienes una pistola. Solo por comentar, espero no ofender al Critter. Ok, muchísimas gracias por tu comentario, mi querido profesor. Catolicismo para domis. Sí, de hecho yo para domis encontré religión para domis y no me acuerdo qué otro libro. Ah, Dungeons and Dragons para domis, ¿no? Hay podcasting para domis. Dos libros, de hecho. Fíjate. Bueno, el siguiente comentario, mi querido Zuldin. El siguiente comentario, en este caso, es de Joe Kerpian, que es la primera vez que nos comenta, ¿no? Se me recuerda y dice, ya descargué mi primer podcast y lo hice solito. Qué buenas cosas hacen. Hasta los acabo de nominar, en la categoría a las mejores cortinillas en un podcast, en los premios Adán. Ojalá existieran, de verdad. Qué bueno que está el podcast. ¿Qué hacen? Sigan así con ese empeño y la energía que le ponen. Pues muchas gracias, Joker Epian. La verdad, creo que también tenemos una nueva causa, crear los premios Adán para que ahí haya la categoría de mejores cortinillas en un podcast y la ganemos. Creo que hacemos un trabajo increíble. Creo que hablo por el staff completo de Antimateria, por todos los chavos que están en edición, en producción, incluso también en postproducción, al Chacho Calderón, que ahí está también en los controles, y pues también a los tramoyeros. Y la verdad es un equipo impresionante el que está detrás de Antimateria. No, el equipo de diseño gráfico, no se te olvide, Zuldin, el equipo de diseño gráfico, porque otra vez me dijeron que nunca les mandamos saludos, entonces... Para gráficos y para diseño gráfico también un saludo. Claro, claro. ¿Y sabes cuál no puede faltar también? El departamento de programación, mano. También desde el tío Gamboín, que nada, siempre ha estado el departamento de programación. Entonces, es un equipo impresionante el que está detrás de Antimateria, sí. Y creo que entre todos merecemos un premio. Sí, no, yo también quiero saludos al equipo de postproducción, a mis cuates que siempre arreglan todos los errores que puede haber. Hacen un trabajo excelente esos de postproducción. Un saludo a Chavita, que anda por ahí también. De hecho, ustedes no lo saben y no se nota gracias al trabajo de filtros de postproducción que le ponen al audio, pero Lord Kevin Lomax habla como Chabelo y no se nota. No, sí, imagínense esa risa en su voz real, es todo un caso, ¿eh? Me ha tocado vivir ahí. ¿No? Y gracias, de hecho, también, ¿sabes qué? ¿Dónde? ¿Cómo dijiste eso en el blog de Ark, que cada vez que mataban a Lomax en los videojuegos gritaba como un mujer? como nena. Como nena. Es que grita genial Lomax, ¿eh? La verdad, siempre se la rifa. Se lo reconozco, pues, en Horda es la neta tenerlo, pero me encanta oírlo gritar cuando lo derriban, es todo un caso, ¿no? Pero a lo que iba también es de que otra cosa que no se nota es de que yo soy horrible, la verdad, tengo unas cicatrices horribles por toda mi cara, la verdad creo que se inspiraron en mí para crear a Casimono. Y ¿Han visto la verdad, la de Hellraiser? Es que no manches, la verdad, estoy súper súper agradecido con los de maquillaje, que estoy 2 horas antes de cada podcast ahí en las sillas con tal de que trabajen en mi carita para quedar mínimamente decente. Y eso que es podcast, imagínense si fuera video podcast, uy, harían incluso cosas mejores. No, pues usaríamos EG. Sí, no, un saludo a toda la gente detrás de Antimateria Podcast. Invaluable labor la que hacen. Así es que... Bueno, basta, dejemos de mentir. Ya me lo estaba creyendo. Yo ahorita terminando ya me iba a ir a mi camerino a tomar agua de viaje. Ya me hiciste volver a los estudios de Antimateria. No, así de pedí chocolates rellenos de coco, es tan difícil. Y me traen cocos rellenos de chocolate. ¿Qué equipo? Bueno, ya, vamos a seguir. Esos fueron los comentarios del blog. Ahorita vamos a pasar a el correo de Antimateria. El primer mail es de Gabriel Gray. ¿A quién le toca? Al Critter, mi querido Critter. Sí, déjame lo abro. Mientras tanto les voy a hablar un poquito sobre mí. Mi afición hacia la ópera es innegable. No lo tengo abierto. Ábrelo para que leas el siguiente. Sí. Yo lo leo. A ver. Te esperamos. No te salvas. Gabriel Gray Sanet nos manda un correo que dice: Hola a todos por allá. Pues si de tanto esperar, descargar su podcast y de oírlos, hice lo imposible para ser humano y eso es ser inmortal. No le entendí nada. A ver, pues si de tanto esperar, descargar sus podcasts y de oírlos, hice lo imposible para el ser humano y eso es ser inmortal. Ja, ja, ja, ja. Ah, ya le entendí. Ok. Solo bromeo, pero yo casi lo seré. Excelentes baúles de los recuerdos que me hicieron recordar en el Antimateria 14, como también el tema milloneta y la comida deshidratada del 15. Bueno, a lo que sigue. Si tuviera $200,000, trataría de conquistar el mundo, o por lo menos mi cuarto, en el cual está lleno por un ejército de cucarachas aliens del espacio, o mejor aún, ir en una limusina con un par de chicas y gozar de una buena música de rock a todo volumen mientras voy a unas largas vacaciones a Japón. Sobre la comida deshidratada, puedo decir que en el futuro habrá sopas como las de Cowboy Bebop Movie, donde jalas el cordón y listo. Aunque yo prefiero cazar mi comida y cocinarla con muy buenos ingredientes. No sabes de lo que te pierdes si no estás en la cocina. Muy gracioso eso de vengo por ti, Ringo. Me mató de la risa. Postdata. ¡Paul está muerto! Los pingüinos se levantan en armas y Batichica ya salió del closet. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Gabriel Gray, Sanet. Muy buen mail, muchísimas gracias. No sé si tengan algún comentario. Yo no me esperaba que Batichica saliera del closet. Lo hubiera creído más de la Mujer Maravilla. No, pero sí, es una noticia que ha... A mí me llama la atención eso de cazar su propia comida. De hecho, creo que voy a intentar eso. Voy a ir a la esquina a cazar unos tacos. El siguiente mail dice: Eliud Palacios te agregó como amigo en Facebook. Facebook, la mejor. No, este no, ¿verdad? A mí me encanta el muchacho este gran podescucha llamado Fit Burner, que nos acaba de mandar otro mail. ¿Qué dice la migración de Fit Burner? Sí. Ya no hay mails, ¿verdad? De hecho, nada más de Eliud Palacios Córdoba, que nos invitó al High Five y a y al Facebook. Pero como Antimateria no tiene nada de eso, pues hasta ahí llegó la invitación. De hecho, no sé quién sea Eliud o Eliud Palacios Córdoba. Y Fitburner. Ah, bueno, el mail de Fitburners es porque acabo de migrar el feed de Fitburner a Google Fitburner, que no sé qué diferencia haya, pero ya está migrado. Y no sé para qué lo hice, pero ya lo migré. Ahora ya no les va a llegar ningún podcast a nadie que ya estaba suscrito. Ah, sí llega. Eso sí me cercioré completamente de eso. Yo creo que para el siguiente vamos a hablar del feed. Es que no me gusta hablar del feed porque por más y más que hablemos de los feeds, es algo que la gente no entiende, ¿no? Ya hemos hablado mucho de cómo hacer un podcasting y cómo administrar un feed, y yo creo que del podcasting la parte más difícil es el feed. Bueno, si lo quieres hacer manual, ¿no? Si quieres, puedes utilizar el servicio de Podomatic o MyPodcast, que te dan un feed que, pues, en mi opinión es bastante chafa, pero simple y cumple con lo que se pretende a final de cuentas. No, hasta abrir una cuenta en Feedburner es dificilísimo para gente como yo, que no entiende nada de eso. Exactamente. Esperemos que Google facilite un poco las cosas, pero no lo creo, la verdad. Entonces sigan utilizando, nuestros compañeros podcasters utilicen el feed de Podomatic, de MyPodcast. Es simple y sencillo. Y eso fue todo en saludos. El Critter se acaba de caer otra vez. Levántate, Critter, levántate y habla. Y habla. Debo comer cerebro. No, bueno, ya sus comentarios finales de este episodio. Antes de que se vuelva a caer Critter, mi querido Critter. Critter. te caigo. Aquí estoy, pero no escucho nada. Comentarios finales. Gracias por escucharnos. Ok, ese fue el Critter. Y mi querido Zuldin, comentarios finales de este episodio. Espero que se hayan divertido mucho y que, pues bueno, este podcast les haya dado momentos de, precisamente, de risas, de lágrimas, de reflexión y de nubes. Así que recuerden que tenemos muchas causas por las cuales luchar los guerreros de antimateria. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias a los que escribieron. Muchas gracias, pues, sobre todo porque, pues, en este caso, salvo el profesor, tuvimos otros nuevos podescuchas, al menos Demócrito y Jorge, bueno, él, muchas gracias y esperamos contar nuevamente con su presencia. Y todos los que no escribieron, háganlo, porque si no, ya no haremos más cosas. Sí, así es. Uno solo, nomás. Sí, muchas gracias a todos los que nos mandaron sus comentarios de qué harían con $200,000 y ahí de paso de la comida deshidratada. Muchísimas gracias también a los dos nuevos podescuchas que nos escribieron. Gracias. Y bueno, pues ya tu despedida, mi querido Critter, si es que andas por allí. Muchas gracias por los comentarios sobre qué harían con los $200,000. Y ahora esperamos los $200,000 a nuestras cuentas de banco o de PayPal, como ustedes lo deseen. Sí, pasaron la prueba, ahora ya pueden depositar. Sí. Bueno, pues nos vemos a la próxima. A ver qué pasa. Okay. Seguiremos de cerca el caso de Patito. El gato gate. El gato gate. Ok. Mi querido Zuldin, tu despedida. Pues si le dieron, ¿cuánto era? $6,000,000 a un servicio tan inútil como es Wikipedia, que no se da agua a nosotros. Muchas gracias y hace mucho. Nos estamos viendo en el siguiente podcast. Adiós. Y bueno, pues su servidor, Lord Kevin Lomax, que no me resta más que despedirme. Y la rola del final, les voy a poner un aperitivo al próximo Audio Freak. Así es, yo como director de Antimateria, tengo ese privilegio, poner aquí un previo de Audio Freak. Sí. Promesas, nunca va a salir. No, ya viene el nuevo Audio Freak. Les voy a dejar una rola, no les voy a decir qué rola es, ni cómo se llama, ni de qué todavía artista no sabe. Sí sé quién es. Bueno, la rola se llama Girls on Fire. Así es que... así se arruinan las sorpresas. Gracias. No, pero no sé qué artista es, ni qué género es, ni por qué, y cuál es el motivo de por qué voy a hablar de ese artista en Audio Freak y qué es lo que representa para mí. Así es que... tampoco sabe. Cállate. Estén pendientes al próximo Audio Freak en audiofreak.wordpress.com. Y eso fue todo aquí en Antimateria Podcast. Si es que no lo has dado. Nah, sigue vivo, con telarañas, pero sigue vivo. Bueno, esto se acabó. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons. Reconocimiento no comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 México.